50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 23 de junio. Afirman que arreglaron la calefacción en las escuelas de La Plata. Desde el Consejo Escolar detallaron que durante el fin de semana largo realizaron obras para poner en condiciones al 70% de los establecimientos educativos que se vieron afectados por esta problemática. En este marco, la Dirección General de Cultura y Educación indicó que 103 colegios de la ciudad reportaron problemas de calefacción, mientras que gremios docentes hicieron un relevamiento que arrojó como resultado que la mayoría no está en condiciones de retomar las clases presenciales. Indicaron que esperan que para este jueves todos los edificios de la ciudad estén funcionando con calefacción, algo necesario para esta época del año y en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Marcharon por el crimen de Wanda Soraya en la zona roja. Wanda Soraya fue asesinada la madrugada del sábado pasado. Las organizaciones convocantes volvieron a denunciar violencia institucional y policial y reclamaron que no haya más travesticidios, transfemicidios ni hostigamiento a las trabajadoras sexuales. Escuchamos a Valentina Pereira, referente de Amar en La Plata. En estos hechos de vandalismo para con las travestis y trans o las identidades trans se ha ido incrementando. Nosotras siempre decimos que el odio hacia las identidades no hegemónica o no cisexistas siempre genera un grado de violencia y de no aceptación y de no respeto. Este temor a lo que se sale de la norma, o este odio, mejor dicho, porque no es temor, porque no nos tienen miedo, nos odian por algo, nos quieren desaparecer y nos matan, ¿no? Un servicio que informa más cerca. Tauber y Salvareza visitaron el laboratorio donde la UNLP desarrolla su vacuna anticovid. El presidente de la UNLP, Fernando Tauber, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, visitaron las instalaciones del laboratorio donde científicos de la Casa de Altos Estudios están desarrollando la vacuna ArgenVac-221 contra el coronavirus. En la actualidad, el desarrollo se encuentra en la etapa preclínica y se está optimizando el plan de vacunación en ratones de manera de llegar a un plan de vacunación con reacciones adversas mínimas y máxima inmunidad. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.